Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radio Café Alameda. Teca. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Bueno, pues bienvenidos a Radio Café Alameda. Cuando suene nuestra cabecera a las 5 menos cuarto de la tarde, Little Less Conversation de Elvis Presley. En el programa de hoy tendremos una entrevista con el grupo de Song, que tocará esta noche aquí en el Café Bar Alameda. Ya sabes que puedes ver este programa, bajar aquí a verlo en directo, o bien www.radiocafealameda.tk. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late, you just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. Pues tendremos con nosotros a Mary y a Jenny, que nos hablarán sobre el programa de Juventud a Saco. Tendremos también nuestro apartado de cultura, donde Diego Mendiola nos hablará sobre el libro. También haremos un breve repaso por el mundo del cine. Pues vamos a arrancar nuestro programa felicitando a John Cale. Esto que suena es Dead or Alive.

Para ello tenemos aquí a dos de las artistas locales que mantendrán sus exposiciones del 1 al 30 de abril en la Sala Cultural de Ibercaja. Vamos a dar la bienvenida a María Babaiki y a Jennifer Melgosa, que son las encargadas de poder disfrutar de estas obras de arte. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que ha hecho que hagáis, que vosotras expongáis vuestra exposición en este centro? ¿Quién os ha contactado? ¿Ha sido el ayuntamiento? ¿Os habéis ofrecido vosotras? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues yo me enteré a través de mi padre porque le preguntaron que a ver si me apetecía exponer y tal. Y les dije que sí y me llamaron por teléfono y a través de mí contactaron también con Jenny y aquí estamos. ¿Os ha hecho ilusión que contaría el ayuntamiento de vuestro pueblo con poder exponer vuestras obras y hacer que la gente de Santo Domingo disfrutemos de esos artistas que hay ocultos aquí en Santo Domingo? Pues más que ilusión es una oportunidad, ¿no? De que la gente del pueblo te conozca, que vean lo que haces y que valoren un poco a los jóvenes y a los artistas que estamos un poco desplazados. No nos conocen mucho, la verdad. Nos hubiese gustado que fuera más amplia igual la muestra, que pudiera presentarse más gente. Estamos solo tres del pueblo y sí, somos más. Recordamos eso, que falta otra chica, que también es de Santo Domingo de la Calzada, y queremos recordar a la gente que la exposición la podremos ver del 1 al 30 de abril, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vamos a poder ver? ¿Qué obras vamos a poder ver de Mari? Pues yo, por ejemplo, quiero exponer unos cuadros grandes que tengo, y también me gustaría poner algunos grabados, pero todavía no está claro porque tampoco nos hemos repartido bien el espacio de la sala. Entonces, claro, depende del espacio que nos den, pues llevaré más o menos cosas. Y Jenny, ¿qué obras vamos a poder ver? Pues yo voy a presentar unos retratos que hice el año pasado mientras estaba estudiando Bellas Artes. Un par de ellos son de 1,65 m y lo que ha dicho María, pues depende del espacio que contemos y cómo nos repartamos, incluiré más cosas o menos. Por ahora, pintura y retrato en óleo. Vale, veo que habéis estudiado las dos en el País Vasco. ¿Qué influencias o qué os pasó por la cabeza para presentaros o para hacer este tipo de estudios? Pues porque es lo que nos gusta en la vida y hay que aprovecharlo, porque solo hay una vida y si no estudias lo que te gusta, pues es una pérdida de tiempo para mi modo de vista, vaya. Bueno, Juventud de Saco es el programa que les presenta la oportunidad a estas dos artistas locales y esperemos que les vaya muy bien y que vaya a ver mucha gente esta exposición. Vamos a seguir hablando con ellas y lo que les vamos a pedir es que nos cuenten un poquito las influencias artísticas o de autores dentro del mundo de la cultura. Y vamos a empezar por María. María, te quiero preguntar qué autores son los que más te gustan y qué obras son las que más te gustan y por qué. Pues bueno, gustarme me gustan muchos porque la historia del arte es muy amplia, pero personalmente me quedo con Stanley Spencer, que es un referente de la pintura realista, Egon Schiele o Lucian Freud. Por ejemplo, un cuadro de Freud que me gusta mucho es La supervisora de subsidios durmiendo, que es un retrato de una mujer entrada en carnes y me gusta porque en vez de fijarse en la belleza de los cuerpos, se fija en la carne en sí, es otra forma de entender la anatomía. Vale, ¿y Jenny tiene las mismas influencias? ¿Te gustan las mismas cosas que a Mary o tienes totalmente algo diferente a lo que Mary nos ha contado? Pues lo que ha dicho Mary, bueno, ha cogido a grandes referentes, así que estoy totalmente de acuerdo. Hablando del realismo, yo siempre me he considerado más hacia el camino de la ilustración, aunque aquí vaya a mostrar retratos hechos en óleo, así que influencias mucho. Mi primera influencia es nuestro profesor Agustín Reche, que es el que nos enseñó todo lo que pudo y con el que más he aprendido, realismo. Y autores que me influyan o que me gustan, pues Banksy el primero, le considero el artista del siglo XXI, aunque sea grafitero y no tenga nada que ver con mi obra, pero no sé, desde Dave McKean, Phil Hale, a Freud, que es uno de los que más me apasiona. ¿Qué género es el que más os gusta pintar y con qué técnicas? La pregunta va para las dos, me podéis responder como queráis, las dos mi juntas, técnica, os gusta las dos la misma. Mi técnica, Yo creo que es entre el realismo y el expresionismo. A la hora de pintar me gusta hacerlo siempre rápido, pero con buenos acabados. Y procedimiento acrílico y óleo, no sé. ¿Y Mary, coincide con lo mismo? Sí, a mí también me gusta. Bueno, yo me considero más realista, pero en esto la gente se confunde con el hiperrealismo, que no es lo mismo. O sea, realismo es puede ser más suelto y ser realista. O sea, y luego también pues los procedimientos, el óleo y el acrílico. Y luego aparte pues tintas, acuarelas, grabado, pero claro, el grabado cuando estudiábamos aquí ya no lo podemos practicar. Somos polifacéticas. Veo también que Jenny, en este caso, tiene algún premio que le han concedido. Cuéntame para mí qué experiencia fue esa de que te concediesen y qué premio te concedieron. Pues fue muy divertido porque fue la primera vez que me presenté a un concurso de pintura al aire libre y fue en Deusto mientras estaba viviendo allí. Y me propuso mi compañero de piso pues pasar la mañana pintando en la ría de Bilbao y fue un día muy caluroso, había regata de piraguas y así, nos lo pasamos muy bien. Y llegué un poco tarde a la entrega de premios porque la verdad no me esperaba que me lo dieran y cuando llegué estaban preguntando, Jennifer Melgosa, ¿eres tú, eres tú? Y la verdad que me reí bastante. Fue el primer premio de Deusto Biciri, que es una asociación de comerciales de Deusto y no es un premio muy grande, pero es el único y el primero que he tenido. A ver si hay más. Muy bien. Ahora, Mary, quiero que mandes un mensaje de ánimo para que la gente vaya a ver tu exposición y qué motivos tendría para bajar a verla. Pues que hay que apoyar a los jóvenes locales, bueno, locales y alrededores, que el arte es algo que está dentro de todos nosotros y que hay que ir a verla. Muy bien. Y Jenny, un llamamiento a toda esa gente para que acuda al Centro Cultural de Ibercaja. Pues yo todavía no la he visto, pero me han dicho que está muy bien. Muy bien, ahora os voy a pedir para nuestra sesión, como a todos los colaboradores de nuestro programa, les dejo que nos hagan una pequeña petición musical. Y en este caso os voy a conceder una canción a cada una. ¿Qué queréis que pinchemos después de vuestra entrevista? Pues esta es la pregunta más difícil que nos has hecho, Melchor. Yo escogí una canción de Brenda Lee, Les Jam de Rumstick. Muy bien, y Mary, ¿qué canción has escogido? Yo, Ratas, de Toreros After Olé. Pues muy bien, con esas dos canciones dejamos a las dos chicas, las despedimos y les damos las gracias por haber acudido a nuestro programa. Well, come a little baby, let's jump the broomstick, come a let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick, come a let's tie a knot. Alabama, back from Texarkana, going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. My father don't like it, my brother don't like it, my sister don't like it, my mother don't like it. I'll come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a knot. Don't I mean a maybe? Let's settle down. A couple little baby. Don't I mean a maybe? Let's settle down. My father don't like it. My brother don't like it. My sister don't like it. My mother don't like it. I come a little baby. Let's jump the broomstick. Come and let's tie a baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. My father don't like it, my brother don't like it, my sister don't like it, my mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. I'm going to Alabama. till I bang my back from Texas, Canada. Going all around the world. My father don't like it, my brother don't like it, my sister don't like it, my mother don't like it. So I'm a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. My father don't like it, my brother don't like it, my sister don't like it, my mother don't like it. So come a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. My father don't like it, my brother don't like it, my sister don't like it, my mother don't like it. So I'm a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. Y esto que escuchas es Toreros After Olé. ¡Ratas! A petición de Mary. Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radio Café Alameda. Teca. Hoy en un café con estamos con los Song. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Café Alameda y nos encontramos con el grupo de Song, un grupo de Miranda de Ebro. Estamos aquí con sus tres componentes, con Javi, con Luis, Agustín, bajo, voz y guitarra. Y nuestra primera pregunta va a ser dirigida a Agustín y quiero preguntarte cómo y por qué nació The Song. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues The Song fue una evolución lógica después de haber estado durante muchos años en grupos más grandes y dando conciertos en sitios grandes, conciertos de gran formato. Llegó un momento en que el mercado cambió y entonces vimos que la forma de seguir trabajando era adaptarnos a lo que se estaba sucediendo, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Pues que eran conciertos en teatros, en pueblos pequeños, en bares, muchos bares, sala de fiestas. Entonces la forma de adaptarse a eso era hacer un grupo pequeño, a ser posible acústico y preferente sin batería. Entonces discutimos la idea. Lo de batería, perdona un poquito. Batería, ¿por qué sin batería? Pues por lo que hablamos del problema del volumen en muchos bares, muchas cafeterías, hay un problema grande con las baterías. Porque la batería, siempre lo comento, ¿no? Te obliga a un mínimo de volumen. Una batería tiene un mínimo, de ahí hay que ir hacia arriba, ¿no? Lo nuestro es todo acústico, con lo cual bajas el máster de la mesa y se ajusta todo hasta cero. O sea, que el propietario del local nunca tiene problemas de vecinos, ni de policía, ni de nada, en cuanto a volumen de sonido, ¿no? Aquí la clave de que esta noche tengáis el concierto en el Café Bar Alameda. Precisamente siempre se llevan ese tipo de grupos que no llevan batería por los mismos problemas que tú acabas de, claro, claro, de comentar. ¿Cuánto tiempo lleváis los tres en el grupo? Sí, bueno, te lo contesto porque es muy sencilla. Son 7 años. 7 años como de song. El 11 de febrero de 2005 fue el primer concierto y el hasta hoy. Hasta el día de hoy. La trayectoria musical como grupo. Quiero que me contéis un poco por qué ha surgido esta trayectoria musical y qué escenarios habéis pisado y en concreto cuáles son los que más os han gustado. Bueno, nos han gustado siempre todos donde hemos tocado bien, la gente ha disfrutado y sobre todo la trayectoria es a consecuencia de que nos gusta interpretar los temas que hacemos, disfrutamos con ellos y sabemos que a la gente, como entregamos todo lo que podemos y lo que sabemos hacer, pues lo acepta y disfruta de ello. Entonces la trayectoria es eso, disfrutar y que la gente disfrute y seguir con esta música que llevamos ya Mendy y yo llevamos ya 45 años en esto y sabemos lo que hay por donde va el cotarro en general. Entonces la trayectoria es esa, de que la gente disfrute y nosotros también a ello. Nos estaba hablando en estos momentos Luis, que es el cantante y es el veterano del grupo. Luis, ¿puedes decirnos la edad o tienes algún reparo en contárnosla? No me importa decir que tengo 70 años. Sobre todo con esa energía. Y empecé muy tarde, empecé a los 25, empecé en el año 66, pues, 66, 67. Y eso, que te repito, tengo 70 tacos ya, pero no me retiro. ¿Con qué artista te quedarías de aquella época que has dicho de cuando tú tenías 25 años? Bueno, o sea, en aquella época yo escuchaba a Rolling Stone, a Beatles y como no a Elvis Presley y demás, que veías películas y a mí me gustaba eso. Yo escuchaba Radio Luxemburgo en aquella época y escuchaba cosas que, joder, esto me encanta, ¿no? Es como lo que escuchabas en España con la copla y con música española, flamenco, etcétera, ¿no? Entonces yo escuchaba eso en Radio Luxemburgo y me encantaba. Entonces había grupos ingleses como Beatles y sobre todo Beatles de Kings y gente así, Animals y demás, pues aquello me encantaba, pero de casualidad, que a mí la música nunca me decía nada, me metí en ello, pues eso, muy tarde, a los 25 años, y hasta ahora. A ti te voy a preguntar también, y bueno, te voy a preguntar o te voy a hacer una petición. Quiero que me digas una canción que versionáis en vuestro disco de algún grupo de aquella época que más te guste para podértela pinchar y que nuestros oyentes escuchen esa canción. Que tengamos en el disco, ¿no? Pues Corazón de Oro es un temazo de Neil Young, o puede ser también la de Marrakech Express, la que queráis. Y enseguida volvemos con Javi, el bajista de Los Son. Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radio Café Alameda.teca. Bueno, pues después de escuchar esta canción Corazón de Oro, elegida por Luis, el cantante de Song, seguimos aquí con esta formación y vamos a seguir hablando con su bajista. Vamos a hablar con Javi y la pregunta para ti es que, aparte del gran John Fogerty, que evidentemente es algo en el que coincidimos los cuatro como gran, ¿por qué otros grupos o artistas os sentís influenciados? Pues nosotros nos sentimos influenciados también por Rolling Stones, Beatles, Crosby, Stills, Nash, Neil Young, Pink Floyd, bueno, un poco la música del rock and roll de los que se llevaba en los 80, en los 60, 80 y 70, esa es la música que a nosotros siempre nos ha gustado, ¿no? Actualmente seguís haciendo versiones de todos esos grupos que habéis dicho en muchos de los directos que yo os he visto. ¿Vosotros escucháis música actual? Pues música actual se puede llamar también a Pink Floyd, es música actual. ¿No? Porque aunque, bueno, independientemente de que haya miembros de ese grupo que todavía estén grabando discos, como David Gilmour, ¿no?, que sigue haciendo... O por ejemplo Roger Waters. Sigue haciendo sus giras, y los discos anteriores ahora, vamos, siguen sonando actual. Pero bueno, yo actual, por ejemplo, pues escucho a Tal Winkenfield, por ejemplo, Richard Bona, pues lógicamente a muchos bajistas, ¿no?, que también me he influenciado por ellos. Sí. Aparte del rock and roll, los Eagles también es actual porque siguen estando ahí. Yo en la brecha. Lo que te estaba pidiendo es algún artista actual que os haya llamado la atención sobre la música que se está haciendo ahora, alguien que os haya destacado. Hombre, dentro de nuestro estilo, quizás M-Clan está un poquito, ¿no?, nosotros, cerca de ellos, ¿no? Es uno de los grupos que está haciendo cosas muy bonitas, ¿no?, ahora mismo, actualmente, en el panorama nacional. Por lo tanto, si tuvieses que pedir una canción de algún grupo nacional, ¿sería M-Clan? No, yo pediría El Hombre de Negro de Loquillo, pero la original de Johnny Cash. Pues vamos con la canción de El Hombre de Negro, pero pincha, por favor, la original de Johnny Cash. You wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back, and why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay, but I'll to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black. Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radio Café Alameda. Teca. Vamos a aprovechar también, ya que los tres habéis sido miembros de una gran banda, esa banda llamada Dolphy Blues Band. Quiero que recordemos un poco y que me contéis quiénes erais y qué fue para vosotros esa gran banda. Bueno, pues Dolphin fue, como siempre, vamos, igual que de son ideas que se ocurren de un día para otro y las ponemos en marcha rápidamente. Entonces Dolphin nació por accidente, realmente. ¿Nació por accidente? Por accidente. Estaba haciendo, hacíamos bolos, verbenas, y nos ofrecieron tocar en Bilbao en la Semana Grande para sustituir a un grupo alemán de blues. Dijimos que sí. ¿Os acordáis del grupo al que sustituisteis? Stormy Monday. Sí, un grupo alemán. Entonces decimos que sí, con dos cojones. Hicimos el concierto y francamente fue un triunfo absoluto. Íbamos con un repertorio de una hora, hora y media. Al final tocamos, era un concierto de blues, de jazz, todas estas cosas raras. Acabamos con Rolling Stones, con Rolling Gallagher, acabamos con música de todo tipo, ¿no? Inmediatamente de aquello, pues decidimos que aquello funcionaba bien. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un grupo estable. Dejamos los bolos de verbenas y seguimos como Dolphy Blues Band, grabamos discos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos miembros eres en la Dolphy, perdona? Al principio éramos cinco, pero bueno, los miembros han cambiado muchísimos, ¿no? Han ido rotando. ¿Os tirasteis cuántos años con la Dolphy Blues Band? Unos 15 más o menos. Unos 15 años. 15 años. Músicos que han pasado por ahí, pues han pasado, por ejemplo, aparte de los que estamos aquí, pues de Miranda ha pasado un par de bajistas, ha pasado... Javi Arzola, el saxofonista ahora de que está con Fito. Estuvo mucho tiempo con otros, pero muchos músicos. Sí, de Bilbao, muy difícil recordarlos sí, todos, sí, ¿no? Sí, eran, francamente, que fueron muchos. ¿De qué años a qué años duró la Dolphy? La Dolphy empezó en el 83, por ahí, 82, 83. Y tuvimos la oportunidad de hacer una cosa muy bonita, que fue grabar el primer disco español que se hizo en este país de blues, un grupo español de blues, tocando con un bluesman americano. ¿Qué bluesman era? Little Willie Littlefield. Joder. Y ahora le quiero preguntar a Luis, ¿qué fue para él tocar con este gran artista, con este gran pianista, con este showman? Pues hombre, este es un personaje muy conocido en el mundillo del blues americano, porque compuso un tema que se llama Kansas City, que versionó todo el mundo del blues. Y a raíz de ese tema, pues bueno, al manager nuestro, en aquella ocasión, un tal Serrano, se le ocurrió pues contratar a este para hacer el primer disco que grabamos en el 83. Hicimos unas giras con él en directo por casi toda España. Y bueno, se hizo ese disco. A la vuelta de un par de años hicimos otro disco. Y en el 90 hicimos el tercer disco, que ahí está, pero bueno, el americano es tercer y definitivo disco. Sí. Como Dolphy. Me contabais antes también que habéis compartido un escenario, habéis tocado en festivales, habéis ido incluso a Palma. Quiero que les cuentes a nuestros oyentes con qué gente habéis compartido para que vean qué tres artistas vamos a tener esta noche en el bar y para que no quede excusa para quedarse esta noche en casa. Quiero que nos lo cuentes y que cuentes la trayectoria de todos esos festivales, de todas vuestras experiencias y qué ha sido para vosotros el tocar con esa gran gente. Bueno, nosotros como éramos un grupo de blues, siempre nos ubicaban en festivales de jazz y también de blues, y hemos coincidido con los americanos, con los más famosos, los mejores músicos, los más reconocidos, como puede ser Miles Davis, que tocamos en el 86 en el Auditorium de Palma de Mallorca, en el Festival de Jazz, y otros festivales como ha podido ser el de San Cugat del Vallés, me parece que también, en Oviedo con Carlos Benavén, gente española, Jorge Pardo. En Madrid también coincidimos con Sastán y también en el mismo festival actúa B.B. King. Y en fin, pues con muchísima gente, en Almería con Ted Carson, Steve Lacy, con Don Pullen, o sea, en distintos festivales, con Tete Montoliu en Cádiz, en el Gran Teatro Falla, en fin, o sea, que una... Quiero decir, señores, que Luis era de los que estaba hablando cuando estaba el micrófono cortado y ya ven, le dejamos un micrófono y tiene aquí palabra para todo. Yo a raíz del disco voy a comentar una historia que me acuerdo, que me dio mucha gracia, que la compañía que nuestra, la oficina de representación, eran tres socios, grabamos el disco con Little Willie Telfield, eran tres tomas, las de él, el resto era nuestro, y pusieron el disco ahí en la oficina cuando se grabó, y uno de los socios dijo, joder, qué maravilla, cómo canta este hombre, se ve que es negro, ¿eh? Y estaba escuchando una canción de Luis. Bueno, yo no sé, no sé. Hombre, la verdad que cualquiera que entre de repente y vea a Luis cantar, negro no, porque es evidente que no es negro, pero americano podría pasar perfectamente, porque domina el inglés, claro. Sí, sí. Son muchos años ya cantando en inglés y pisando muchos escenarios. Agustín, creo que a ti no te he preguntado ni te he pedido una solicitud de una canción del disco que os guste para extraerla. A mí personalmente una de las que me gusta es, porque yo soy un fanático admirador de Keith Richards, entonces una de las canciones que más me gusta del disco es The Flowers, o The Flowers. Luis me corrige siempre el inglés porque mi inglés es muy pobre, y Luis, como es un experto, es The Flowers, Flores Huertas. Pues vamos con esa canción, te vamos a aceptar esa petición, The Flowers de Keith Richards. Interpretada por los Flowers to Radio Café Alameda. Música, variedades, entrevistas, radiocafealameda.teca. Bueno, pues seguimos aquí con The Song y mi siguiente pregunta es para Javi. Javi, ¿os gustaría mandar un mensaje a alguien que os haya ayudado en vuestro grupo? Y en el caso de que alguien os haya jodido en vuestra trayectoria, ¿te gustaría también mandarle un mensaje? Bueno, en todos los sitios en los que hemos actuado hemos sido bien recibidos, en todos los sitios nos han tratado fenomenal, o sea, no ha habido nunca ningún problema, ¿no? Pero, hombre, sobre todo sí que es verdad que lo que queremos agradecer es a la gente que programa actuaciones en directo, pues que es un esfuerzo muy grande por parte de ellos, ¿no? El programar y el querer tener un grupo ahí en su local. Pues esa es la gente que nos ha apoyado y a la que siempre les estaremos agradecidos. Y por otro lado, bueno, pues lo que pasa, los que estamos en este mundillo de la música de locales, de tocar en locales y tal, siempre hay locales que complican más las cosas, ¿no? Porque, bueno, les llamas, por ejemplo, y, joder, te marean y, oye, que para tocar tal día, te dicen, oye, pues llámame dentro de un mes, o llámame, pues esa es la gente que, hombre, en cierto modo no es que te joda, ¿no? Pero que es mucho mejor decir, oye, sí que puedo programar o no puedo programar. O sea, este mensaje es para la gente que no, o sea, que está mareando a los grupos, pues para que se decida un poquito, ¿no? Nada más, sin más, pero en o sea, lo principal es la gente que está colaborando y que está haciendo esto por la música, agradecérselo enormemente. La verdad que es de agradecer a toda la gente que acude a los conciertos y, cómo no, deberían de venir al concierto de esta noche a veros. Y quiero hacerle una preguntita a Luis, que quiero que me cuente un secreto. ¿Qué es lo que hay que hacer para conservarse así a tus 70 años, Luis? Pues no sé, comer bien, beber mejor y que ver que la gente disfrute lo que haces. Y como eso es así, y siempre nos ha pasado lo mismo, y me repito, me vuelvo a repetir, o sea, que porque disfruto, me gusta, y a mis dos compañeros también, y que, bueno, como morirse es... Por lo tanto... Es una cosa que nadie quiere. Podemos decir que la música te ha dado la longevidad. ¿Me dices, me preguntas? Sí, sí, sí, te lo pregunto. ¿La música podemos decir que te ha dado la longevidad? No lo sé, yo me he cuidado lo que he podido. Yo siempre que actúo bebo agua, no bebo nunca vino. Solo bebo vino cuando como y, bueno... ¿Y no actuarás cuando comes? Yo creo que he hecho deporte de joven y se nota. Vale, por eso será. Pues bueno, creo que me falta Javi para decirle la canción que le gustaría que pusiésemos. Y mientras escuchamos la canción que Javi nos pide, quiero despedirme de vosotros. Muchas gracias, suerte para el concierto de esta noche y que tengáis mucho éxito. Pues la canción es El Blues de la Bahía de San Francisco. San Francisco Bay. San Francisco Bay, the ocean liner not so far away. Didn't mean to treat so bad. She bought the best car I ever had. Say goodbye, I could take a cry. I wanna lay it on die. I ain't got on it and I ain't got a lot of time. She don't come back. You ain't gonna lose my mind. If you ever get by to stay, it's gonna be another brand new day. Walking with my baby down by the San Francisco Bay. looking from about there, wondering which way to go. Woman, I sure wish about, she don't love me no more. They can catch me the freight train, cause I'm feeling blue. That old way to the end of the line, thinking only of you. Meanwhile, living in the city, just about to go insane. All I hear, my baby Lord, wish you could call my name. If you ever get back to stay, it's gonna be another brand new day. Walking with my baby down by the San Francisco Bay. Hey, walking with my baby down by the San Francisco Bay. Yeah, walking with my baby down by the San Francisco Bay. Bueno, pues aquí nuestra entrevista de Song, y os dejamos con el programa de La Gatera de Virginia. Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radio Café Alameda Punto Teca. Buenas tardes a todo aquel que nos esté escuchando. Esto es La Gatera. Y hoy en La Gatera vamos a tener un especial de versiones de los 60 y los 70. Canciones compuestas por grupos de allí y hechas por grupos de aquí. ¿Y esto por qué? Bueno, hoy vamos a tener en el Café Alameda al grupo de Son, un grupo de canciones acústicas y de versiones de los 60 y los 70 en la onda más americana. Y escuchábamos nada más empezar una maravilla compuesta en su día por Pink Floyd y hecha hace un par de añitos por aquel grupo que fueron Coronas y Arizona Baby, que ahora conocemos como Corizonas, y en su día fueron dos bandas y un destino, era Wish You Were Here. Y si antes escuchábamos también la original de Cash en la entrevista de Son, ahora vamos a deleitarnos con la versión de Loquillo, y esto es El Hombre de Negro. Voy de negro y te preguntas el por qué. Porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así. Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha a medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Llevo el negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar, mientras alguien se hace rico en su sofá. Llevo el negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás a Dios y a su madre de su lado, y no es verdad, es la carne del fuego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta canción que puedes hacer tú, mira dentro y carga con tu cruz. Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda cae la oscuridad. Y hasta que la luz no brille de verdad, voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. Hemos escuchado a Loquillo, acompañado eso sí de Bumburi, Jaime Urrutia y Calamaro, en una canción que esta noche, si todo sale según lo acordado, podremos escuchar también en la voz de nuestro amigo Melchorín, acompañado de Los Son. Eso sí, ya sabéis que van a tocar esta noche el grupo de Miranda, aquí en el Radio Café Alameda, o Bar Alameda, como lo queráis llamar. Bueno, y nada mal acompañado está Jota, también el que fuese cantante de Los Planetas, en su nueva formación paralela, el grupo de expertos Sol y Nieve, que además de tener un disco recién salido del horno, nos dejaron en su día esta preciosa versión de Los Bears, que muchos recordaréis por aquella película Easy Rider, Buscando mi destino. Donde ¿Qué tal? ¿Estáis bien? ¿A gusto? Hacer un tema de un primo que tenemos en la zona de Escocia. De canciones de los 60 y de los 70 versionadas por grupos españoles. Ha sonado Mclan, no sé si sabréis que la original es de Rod Stewart, Maggie May, Y ahora vamos con algo más de trayita, algo más garajero, como Doctor Explosion y su versión de los Kings, Tired of Waiting for You. Versión de los Kings, ya sabéis, Tired of Waiting. Y bueno, yo recuerdo que en 2006 Santiago y Luis Auserón, estos hermanos que en su día fueron la parte fundamental de Radio Futura, sacaron un disco conjuntamente, Las Malas Lenguas, en el cual hacían unas versiones bastante personales de temas de los 60, de los 70, de los Doors, de Bob Dylan. Y precisamente vamos a escuchar la versión tan personal que hicieron de Ballad of Thin Man de Bob Dylan. Espero que os guste. Irrumpo en el cuarto con el lápiz en la mano. Hay un hombre desnudo. ¿Tú quién eres, hermano? Por mucho que intente, no lo puedo explicar. ¿Qué diré cuando vuelva a mi hogar? ¿Pero qué está pasando aquí? Me estoy temiendo lo peor. ¿Sabe usted, señor? Levanto la vista y pregunto, ¿es aquí? Alguien me señala y me dice, es tuyo, sí. Y yo le digo, ¿qué es mío? Y otro dice, ¿dónde qué? Estaré hablando solo otra vez. ¿Pero qué está pasando aquí? Me estoy temiendo lo peor. Señor, entrego mi entrada para ver al payaso, que al oírme según llego, de inmediato sale al paso y me dice, ¿cómo vas por la vida tan colgado? Yo alucino y él me da un hueco pelado. ¿Pero qué está pasando aquí? Me estoy temiendo lo peor. ¿Sabe usted, señor? Tengo a algunos contactos entre los leñadores. Y si atacan mi imaginación, me atengo a los hechos. No me guardan respeto, pero esperan, es verdad, que dé cheques deducibles a su organización de caridad. ¡Oh! A los profesores les gustó mucho mi aspecto, y con grandes abogados discutí sobre rateros. He leído los libros de Fitzgerald y de Poe. Todos saben que la duda me corroe. ¿Pero qué está pasando aquí? Me estoy temiendo lo peor. ¿Sabe usted, señor? Llegó el tragasables, de rodillas se hincó, se hizo tres cruces, los talones chocó. Y sin otra novedad, va y me larga, ¿qué tal estás? Te devuelvo tu garganta, gracias por prestármela. ¿Pero qué está pasando aquí? Me estoy temiendo lo peor. ¿Sabe usted, señor? Vino el cíclope enano berreando, ¡venga ya! Le pregunto por qué razón y él contesta, tú sabrás. Yo le digo, ¿qué es esto? Y él replica, eres un buey, o me das algo de carne, o te largas con tu grey. ¿Pero qué está pasando aquí? Me estoy temiendo lo peor. ¿Sabe usted, señor? Bueno, vuelvo hacia el cuarto, cual camello ceñudo. Me echo un ojo al bolsillo, la nariz tiro al felpudo. Debería haber leyes prohibiéndome salir. Con audífonos debería siempre ir. ¿Pero qué está pasando aquí? Me estoy temiendo lo peor. ¿Sabe usted, señor? Bien, pues esto ha sido todo por el programa de hoy en La Gatera. Me voy a despedir hasta la semana que viene. Espero que paséis un muy buen fin de semana. Que os animéis a venir al concierto de The Son esta noche en el Café Alameda. Va a ser una buena excusa para salir de casa. Y bueno, os dejo con el mismo grupo con el que hemos empezado, dos bandas y un destino, Arizona Baby y Los Coronas. Ya sabéis, esto es Runaway. Y recordar, ¡sed buenos! I'm walking in the rain, tears are falling. Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radio Café Alameda.teca. Bueno, pues nuestra siguiente canción va dedicada a todos los fans de Bruce Springsteen y recordamos que el 13 de mayo lo tendremos en Sevilla, el 17 de mayo en Barcelona, el 2 de junio en San Sebastián y el 17 de junio en Madrid. Daros prisa que las entradas se agotan. Bruce Springsteen, Born to the USA. We'll be right back. Los Deltonos, Me Gustas. Las 6 y 10 de la tarde. Me gustas de la cabeza a los pies. Hoy no existe riesgo de tormenta con granizo. Me gusta cuando estás de mal humor. Me gusta porque parece que lo haces mejor. Forma de rascarme la espalda es lo mejor. Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radio Café Alameda.teca. Bueno, pues pasadas las 6 y 10 de la tarde vamos a escuchar la sección de Diego Mendiola, que nos va a recomendar el libro de la semana. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Bienvenidos una semana más a esta sección en la que todas las semanas trataremos sobre un libro. En este caso, hoy voy a hablar sobre el libro 21 rotos para 7 descosidos, que es una obra escrita por Noelia Gorbea y Paula de Andrés. El libro está escrito por estas dos autoras noveles, es su primera obra. Noelia es una chica calciatense, periodista que trabaja en el Diario de Navarra y estudió en la Universidad de Navarra. Y Paula de Andrés es una chica que ha trabajado en programas tan famosos como Sé lo que hicisteis, de La Sexta. El libro tiene una estructura algo compleja, a que a priori podría parecer algo compleja, pero luego es muy ameno, muy entretenido y muy fácil de leer. Se compone de 21 microrrelatos, que son los rotos, y 7 cuentos, que son los descosidos. Los 7 cuentos corresponden a Paula de Andrés y los 21 microrrelatos, los 21 rotos, corresponden a Noelia Gorbea. Son pequeños relatos de la vida cotidiana en los cuales se les da un cierto aire mágico, como podría ser la literatura latinoamericana de los años 70-80 de América Latina. Y nada más, recomendaros la lectura de este libro, que lo tenéis disponible en la Biblioteca Municipal de Santo Domingo. Hasta la próxima semana. Bueno, esto que escuchas es José L. Santiago y cuando acabe esta canción nos vamos a dejar con la sección de Irene y hablaremos de cine esta semana. Semana podremos ver en el cine Avenida el viernes a las 9:30 y el domingo a las 8:30 La Fuente de las Mujeres y en la sesión infantil del domingo a las 6 La Gran Aventura de Winter el Delfín. Recordamos que el precio de la entrada son 4 euros, salvo el viernes que por ser el día del espectador son 2,90, así que aprovechad. Y la película que recomendamos esta semana es La Dama de Hierro, que cuenta la vida de Margaret Thatcher, dirigida por Phyllida Lloyd y protagonizada por Meryl Streep, quien ganó un Oscar por su interpretación. Además, Anthony Heath y Nicholas Farrell, entre otros. Además, esta película será proyectada los días 23 y 25 de marzo y 20 y 22 de abril en el Cine Avenida, en versión original. Así que no dejéis de ir. Y ya sabéis, siempre nos quedará París. Y ahora, para despedir esta sección, os dejamos con Sound of Silence, de Simon y Garfunkel, de la banda sonora de Watchmen. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. Touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, no one did.